Amarando. Abro la mañana de un blanco lunes la ventana. A lo Pasolini. 6 grados. Niebla. Escarcha. Pensé que en agosto aquí no iba a helar. Pensé erróneamente. Y por tanto, nuestro equipaje no es el más adecuado. Ahora, más que Bahari, sí puede llamarse Baharina. El petricor nos invita a salir. Compi sale a chuperretear el suelo. ¿Y quién soy yo para decirle que no se hidrate? Un señor con rasgos vikingos me señala el paisaje mientras pronuncia har, har. Y posteriormente se ríe comprobando que no entiendo nada. Delatada por mi sonrisa de anuncio dental, me acerco y le pregunto a tan pintoresco trovador escocés sobre la palabra har. Con una sonrisa enigmática, me explica que es un término exclusivo del dialecto escocés, que describe la fría bruma marítima que surge del Forth y se expande como un misterio etéreo, necesitando casi un día entero para disiparse, como si la niebla misma quisiera tomarse su tiempo para decidir si quiere irse o quedarse a hacer compañía. Esta versión la he edulcorado porque es algo así lo que creo que me ha explicado. Después de un monólogo de unos 5 minutos, el extracto es suficiente para la explicación de tal sustantivo. Me giro y le digo a Adrián, ¡har, har! Se encoge de hombros y sigue con su tarea, que se resume en no hacer nada. Compi se acerca corriendo para demostrarme que ella es mucho más inteligente y atenta a mis discursos. Nos recorremos el pintoresco pueblo en el que hemos estacionado y nos dividimos para hacernos con provisiones y llenar la nevera, que no va a ser tarea complicada. Al llegar, enciendo una fogata. Más bien espero a que se encienda unos 20 minutos. Aquí es legal hacerlo en la naturaleza. Acampar también. O eso dice una tal Claire en la tienda de regalos de vacas peludas donde hemos echado gasolina. Me tomo la libertad de ponerme a leer mientras como unas barritas de chocolate rellenas de caramelo. No puedo pedir más. En mi libro de paleta turista ya hay más de 100 páginas subrayadas, más de 20 posits, dos esquinas arrugadas y signos de uso, lo que resume que soy una experta en la materia. En este caso, en lugares del norte británico. En la sección de naturaleza puedo leer que en Escocia se encuentran fácilmente más de 80 tonalidades de verde, distintas a simple vista. Con el pretexto de relacionarme con los locales, vuelvo a la gasolinera en la que habíamos repostado previamente, dando un paseo para cerciorarme del dato. Por eso, y porque también me gusta la charleta. La charleta y más barritas de chocolate. Le pregunto a la maja que me atendió cuántos puede ver ella. Entre carcajadas, Claire me asegura que los locales pueden distinguir más de 30 tonalidades de verde. Le pido a Adrián que me haga un collage con todos los que veamos, cuando deje de estar todo blanco y congelado. A media hora de nuestro punto de partida, el mapa indicaba una playa. No puedo esperar más de la emoción y cojo yo las riendas de nuestra Bahari móvil. Aparco en el primer sitio que veo. En este país, si no pone que no puedes aparcar, es que puedes. O eso estamos haciendo nosotros. Bajo a cámara lenta los dos peldaños, con la salada brisa acariciando mi escasa melena. De pronto, ahí estaba. El mar. Me descalzo sin quitar ojo a las cristalinas aguas que acarician la suave arena. Lanzo las zapatillas hacia atrás sin saber dónde caen. Y en un abrir y cerrar de ojos, Compi ya estaba nadando sin muestras de comedimiento. Compi, como siempre, decide preterir mis alertas. ¿Pero está tan feliz? Estamos tan felices que sin darme cuenta ya estaba rozando mis dedos con el oleaje. El frío en los pies parece un complot contra la lucidez, pero la ilusión siempre gana. Además, tengo una misión, encontrar 3 conchas perfectas para convertirlas en colgantes con nuestras iniciales. Un pequeño homenaje al espíritu del Team Viajero. Podría pasar aquí horas. Además, el sol va haciendo desaparecer el jar. La escarcha abandona lentamente los matorrales, como si la naturaleza despertara de su propio letargo. Adrián se dedica a hacer fotos de Compi que son dignas de revista. Mientras, me siento para contemplar la escena y poder concentrarme para guardarla como fotografía mental. Al consultar la hora del móvil, me da por comprobar el número de teléfono que ayer guardé del nombre de ¿dónde está Wally? Llamar a Wally para que venga, sería arruinar el momento familiar, así que decido mandarle una instantánea del momento. Se la reenvío a Lola, ya de paso. Además, partiendo de mi corazón inexpugnable en los últimos tiempos, más bien el cuento sería ¿dónde está Marina? Lola me contesta con corazones de todos los colores. Willy o Wally me contesta con un enjoy. Sí que son fríos aquí, aunque no me extraña. Disimulo lanzando el móvil de vuelta al bolso y sigo sonriendo como normalmente, mientras me acerco de nuevo a la orilla. Compi está muy graciosa, lanzando bocados a las pequeñas olas que se forman, acompañada de gruñidos propios de Neotenia. Mi pelo con este aire norteño no se mantiene en su sitio, pero un aire desenmarañado no me importa. Me siento más conectada con la naturaleza. Adrián viene y suelta un ¡qué guapa! A la vez que coge su móvil para buscar un lugar donde hacernos con provisiones para comida y cena. Yo le insto a buscar otras playas para pasar la tarde. Sí, a todas las que quieras, profiere. y se va como había venido, con un sarcasmo.